Yo te he glorificado sobre la tierra llevando a cabo la obra que me encomendaste. Ahora, Padre, glorifícame en ti con la gloria que tenía antes de que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que tú tomaste del mundo y me diste. Eran tuyos y tú me lo diste. Ellos han cumplido tu palabra y ahora conocen que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste. Ellos las han recibido y ahora reconocen que yo salí de ti y creen que tú me has enviado. Te pido por ellos, no te pido por el mundo, sino por estos que tú me diste, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Yo he sido glorificado en ellos, ya no estaré más en el mundo, pues voy a ti, pero ellos se quedan en el mundo. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estamos en la novena de la Santísima Virgen de Fátima, Nuestra Señora del Rosario de Fátima, y también en la novena del Espíritu Santo. La Virgen nos va a conducir al Espíritu Santo, nos va a preparar para vivir más intensamente este Pentecostés el próximo domingo. Entonces llegamos al Espíritu Santo por medio de la Santísima Virgen. Cuando Dios realiza una obra, escoge siempre los medios más aptos para que esa obra se realice de la mejor manera. Y en Fátima, la Virgen eligió tres pastorcitos, Lucía, Jacinta y Francisco, que estamos venerando. Dos de ellos son beatos y Lucía aún no es beata, y estamos deseando que el año que viene, que se cumplen los 100 años, sea ella beatificada y los niñitos canonizados. Sor Lucía era una niñita que ya antes de que la Virgen se aparezca era sumamente piadosa. Cuando realizó su primera comunión, ella dice estas palabras. Cuando el sacerdote bajaba las gradas del altar, ella toma la comunión a los 6 años, muy pequeña, como una excepción, porque era, además de ser muy inteligente, muy piadosa, y le hacen una excepción de hacer su comunión más chiquitita, antes que la Virgen se apareciera. Cuando el sacerdote bajaba las gradas del altar, escribe ella, el corazón parecía querer salirme del pecho, pero después que puso sobre mis labios la hostia divina, sentí una serenidad y una paz inalterables, sentí que me envolvía una atmósfera tan sobrenatural que la presencia de nuestro buen Dios se me hacía tan sensible como si lo viese y lo oyese con mis sentidos corporales. En ese momento, Lucía dirigió estas súplicas a nuestro Señor. Señor, hazme una santa, guarda mi corazón siempre puro para ti solo. Aquí me pareció que nuestro buen Dios me dijo, en el fondo de mi corazón, estas palabras muy claras. La gracia que hoy te ha sido concedida permanecerá viva en tu alma, produciendo frutos de vida eterna. ¿Cómo me sentía transformada en Dios? Es decir, que encontramos una niña sumamente piadosa, que estaba, además era muy simple, sencilla, era una pastora. La figura también de Francisco, Lucía estaba más relacionada con la misión de hacer conocer el triunfo del Inmaculado Corazón como una especie de enlace con el mundo, es decir, la voz de la Santísima Virgen para el mundo, aunque una gran misionera, la Virgen le pidió vivir como carmelita. La gran misionera donde llegó el corazón inmaculado a través de ella a todo el mundo, lo hizo con la vida contemplativa. Y tenemos la figura de Francisco también, otro niño pequeño que con su hermanita Jacinta también eran muy piadosos, eran de una familia muy piadosa, muy sencillos, con un profundo sentido de fe. Aunque Francisco un poquito más travieso, sin embargo, era un jovencito, un niño de mucha fe. Y lo que más le marcó a Francisco era Dios. La palabra Dios lo envolvía, lo transformaba, la Santísima Trinidad y la inmensa luz que hacía que se viera él en Dios. Son cosas que le llenaban muchísimo el alma. Se enamoró muchísimo también de la Eucaristía. Era un gran contemplativo, silencioso y muy devoto del Santo Rosario. Llegó a amar mucho el Santo Rosario cuando la Virgen le dijo que debía rezar muchos para ir al cielo. Él lo tomó muy en serio y rezaba en cualquier momento. Lo encontraban en una esquinita, escondidito detrás de una piedra, rezando rosarios y haciendo penitencia. También decía: estábamos ardiendo en aquella luz que nos envolvía y no nos quemábamos. ¿Cómo es Dios? No se puede decir. Esto sí que nadie lo puede decir. Da pena que esté tan triste. Si yo le pudiese consolar. Tenía mucho deseo de consolar a su Dios. Eso hace el alma contemplativa. Busca consolar a Dios. Con su vida, con sus palabras, con sus obras. Él murió a los 10 años, el 4 de abril de 1919, en forma heroica, ofreciendo sus dolores en reparación por los pecados, como una víctima, como un corderito silencioso, llevado al matadero y ofrecido como víctima por el mundo, por los pecadores. Y Jacinta, esta niñita, la más chiquitita de todas, muy calladita, pero muy enérgica, ella escuchaba todo lo que la Virgen decía, veía y escuchaba. Francisco al principio solo veía. Y esta niña era muy vivaz, nunca se cansaba de hacer penitencia. Y entre las oraciones breves que más repetía, lo que más le enamoraba a ella, a Jacinta, era decir: dulce corazón de María, sed mi salvación. Amo tanto al Inmaculado Corazón de María, es el corazón de nuestra Madre del Cielo. ¿A ti no te gusta tanto decir muchas veces dulce corazón de María, Inmaculado Corazón de María? Yo la amo tanto. Fue una enamorada de las almas. Ella se sacrificó mucho por los pecadores, para salvar almas, para consolar los corazones de Jesús y María. Y llegó a amar mucho al Santo Padre, por quien rezaba de manera muy particular. Una vez le preguntó Lucía si sufría mucho y ella respondió: sufro, sí, pero ofrezco todo por los pecadores y para reparar al Inmaculado Corazón de María. Y dijo: me gusta sufrir tanto por su amor, para darles gusto. A ellos les gusta mucho quien sufre para convertir los pecadores. A Jacinta le fue propuesto por la Santísima Virgen un sacrificio enorme. Ella era muy apegadita a su familia, a su mamá, a su papá, quería mucho a su hermanito Francisco y también a Lucía. Sin embargo, la Virgen le va a pedir un sacrificio gigantesco, igual que a Francisco, que murió solito. Le va a pedir morir sola, muy solita, no solamente sin su mamá y sin su papá y sin su primita Lucía y sin su hermanito Francisco, no solamente sin nadie humano, incluso le pidió que muriera en un lugar separado del Santísimo Sacramento, porque ella decía: al menos quiero estar al lado de la capillita, porque había una capilla muy cerca de ella, para estar con el Santísimo Sacramento. Y sin embargo, hasta eso le pidió la Virgen, un desprendimiento incluso de la presencia real sensible de Cristo. Fue una crucifixión enorme, fue un acto muy grande que realizó ella por la conversión de los pecadores. Todas esas cosas no se ven, pero ¿cuánta cantidad de almas ha salvado esa niña, esos niños, cuánta cantidad de almas. Nosotros también estamos llamados a salvar almas con nuestra vida, con nuestros ofrecimientos, con nuestras oraciones. Cada instante podemos hacer obras y ofrecimientos por la conversión de los pecadores, y los invitamos para que eso sea frecuente, para que no nos olvidemos de no solamente ofrecer la misa, sino cada cosa que realicemos durante el día. Pidamos a los tres niños pastores nos concedan la gracia de responder a la Virgen con el mismo entusiasmo, fervor y entrega como ellos han respondido al llamado de ella. Nosotros prolongamos el llamado de los niños pastores, nosotros hacemos las veces de ellos para prolongar la presencia de esos niños o la acción de la Virgen a través de la historia. Nosotros estamos al servicio del triunfo del Inmaculado Corazón, somos como los pastorcitos que prolongamos esta misión de dar a conocer el triunfo del Inmaculado Corazón, de hacer oración y penitencia, viviendo este carisma de manera particular. Que así sea.